¿cómo le explicarías a nuestros oyentes qué es la Barcelona World Race? La Barcelona World Race es una regata oceánica que empieza el 31 de diciembre, sale de Barcelona, y nuestro recorrido es dar la vuelta al mundo, sí, sin escalas y volver a Barcelona. O sea, es dar la vuelta al mundo saliendo y volviendo a Barcelona. Entonces, estos son pues 25.000 millas náuticas y vamos unos barcos de 60 pies y en cada barco vamos dos personas solo. Y vamos a salir 15 barcos a esta regata. ¿Y cuánto tiempo vais a invertir en la regata? Pues sí, más o menos se tarda unos 3 meses, 90 días, entre 90 y 100 días en dar la vuelta al mundo. ¿Y crees que la participación de un equipo solo femenino marcará un punto en la historia para que en la próxima edición haya más mujeres? Bueno, esperemos que sí, y no solo en este deporte, ¿no? Espero que esto sirva pues para que muchas mujeres vean que podemos competir, ¿no? Que podemos competir a alto nivel, que podemos tener retos y afrontarlos igual que lo hace un hombre sin ningún problema, ¿no? Y que sobre todo en este deporte que es la vela oceánica, pues tenemos las mujeres muchas posibilidades, porque en medio del mar todos somos iguales y no hay diferencias entre sexos. ¿Y cuál es la situación de la mujer en la vela? Pues, la vela lo que pasa es que es un deporte que se puede practicar a muchos niveles. Al nivel de alta competición, yo creo que como todos los deportes de alta competición, es minoritario para las mujeres, ¿no? Hay pocas mujeres que hagan vela de alta competición y no sé, la razón pues será por lo mismo que hay pocas mujeres haciendo fútbol en alta competición. Y lo que pasa es que eso es lo que decía, ¿no? La vela se puede practicar a muy distintos niveles y a nivel de recreo, de simplemente aprender a navegar para navegar los fines de semana en un barco, sí que hay más mujeres que lo practican y es un deporte pues que yo animo a todas las mujeres que lo practiquen. Es bonito y es hacer deporte en el aire libre, que es sano y divertido. ¿Y por qué habéis decidido participar en esta regata? Bueno, pues a ver, tanto yo como Di, que es la chica con la que voy a hacer la regata, nos dedicamos desde hace tiempo ya a esto. Hemos hecho otras regatas oceánicas en solitario normalmente y bueno, esta regata yo sobre todo salía de mi ciudad, tenía la posibilidad de participar, tenía pues mi patrocinador que es Gaes, estaba interesado en formar un equipo femenino y junto con Di hablamos de este posible proyecto. Ella estaba entusiasmada en hacerlo, yo también, y vimos que podíamos hacer un buen equipo y pues no dudamos en apuntarnos, ¿no? Habéis hablado de los patrocinadores, es muy importante realmente tener un apoyo detrás, ¿no? Sobre todo económico, para un proyecto así. Pues sí, la verdad es que, a ver, estos proyectos ya no es a nivel amateur, no puedes afrontarlos. Nosotras somos personas las que vamos a navegar en el barco, pero hay un equipo de gente trabajando en nuestro equipo. Tenemos ingenieros, tenemos gente de prensa, hay gente, pues seremos un equipo de 10 personas en cada equipo y todo esto tiene un coste. El barco también es un Fórmula 1 del mar, los materiales son caros y todo esto pues es muy difícil de afrontar si no tienes la ayuda de un patrocinador, ¿no? Y nosotros, pues gracias a Gaes, que es una empresa que a mí ya lleva ayudando desde hace 2 años en la anterior regata que hice, pues gracias a ellos pues podemos participar en esta regata. ¿Y cómo habéis preparado una regata que va a durar 3 meses? Bueno, es difícil de decir, la preparación realmente empieza hace muchos años, aunque no te das cuenta, ¿no? Que ya estás navegando pues en regatas largas y cruzando océanos y allí es donde coges bastante experiencia y luego pues desde que te sale la oportunidad de hacer esta regata que yo aproximadamente es hace un año, son muchísimas las cosas que tienes que preparar, sobre todo preparar el barco, que es casi la cosa más importante que tienes en esta regata. Tiene que estar, el barco tiene que estar perfecto, que no se rompa nada. Luego, nosotras también nos tenemos que preparar físicamente, ir al gimnasio y sobre todo para evitar lesiones y para estar el máximo en forma física para el día de la salida. Y después también pues hacemos cursos de meteorología y de todo tipo de cursos para aprender pues a reparar cualquier cosa que se estropee en el barco, porque el barco es como muy complejo, tenemos muchos aparatos electrónicos y muchas de, yo qué sé, pues para aprender a reparar la fibra de carbono, muchas cosas que son importantes que en la regata pues puede ser que tengamos problemas y tenemos que saber solucionarlo. Y en una regata así, en la que te pasas tanto tiempo en un barco, ¿cómo le puedes explicar a un oyente que ni siquiera se ha podido subir a un barco cómo se vive allí un día normal en un espacio tan pequeño? Bueno, días normales no hay, porque cada día es distinto. Entonces, hay días que pueden ser horribles en cuanto a que tienes problemas, que hace mal tiempo y que no puedes dormir nada, y hay días que son muy tranquilos, que el barco lo puedes llevar con el piloto automático y que simplemente te dedicas a descansar, ¿no? Realmente, pues entre un extremo y otro hay días intermedios, son la mayoría, pero más o menos lo que el espacio que tenemos para vivir sería el tamaño de, pues yo qué sé, 10 metros cuadrados. Eso es el interior de la cabina. Casi no cabemos de pie dentro. Fuera es un poco más grande, pero el espacio habitable fuera, donde estamos casi siempre, es la parte de popa del barco, y tampoco es muy muy grande. Allí vamos a vivir las dos durante 3 meses, y después sobre todo es que el barco no tiene ninguna comodidad, o sea, no tenemos baño, ni tenemos ducha, ni tenemos váter, ni tenemos cocina. Todo lo que tenemos es para que el barco vaya rápido, y tener todas las comodidades implica llevar más peso en el barco y que sea más lento. Entonces, pues no llevamos nada de confort, que al principio es un poco duro, pero bueno, te acabas acostumbrando, al cabo de una semana ya duermes donde sea. Y bueno, y lo que hacemos cada día pues es esto, ¿no? Depende un poco de las condiciones meteorológicas. Y vamos un poco, pues intentamos mantener al máximo lo que sería una vida normal, entre comillas, que sería desayunar, comer y cenar, pero siempre pues con los las cosas que pasando por el medio, que serían pues hacer maniobras en el barco, subir, bajar velas, decidir la ruta meteorológica que tenemos que hacer, reparar las cosas que se rompen. Todo esto es nuestra rutina de día a día, intentando esto, ¿no? Mantener una vida un poco normal de salir, comida, cena. Y veo que la meteorología, sobre todo también lo he leído en diarios que tenéis en internet, es como un punto muy importante dentro de este proyecto. Os habéis convertido casi en meteorólogas profesionales, dentro de poco os podemos ver en el tiempo. No, qué va. Qué va, porque realmente la meteorología es una ciencia pues que es complicado, ¿no? O sea, esto es nada comparado con un profesional. Nosotros lo que sabemos es navegar y sabemos interpretar lo que tenemos que hacer. Vemos la meteorología, entonces decidimos cómo aprovechar esos cambios de viento o cómo variar nuestro rumbo para tener el viento que nos venga más favorable, ¿no? Eso es lo que sabemos hacer. Ahora, predecir el tiempo, eso no lo sabemos hacer. Y a falta de un mes para empezar, ¿qué sensaciones tenéis? Bueno, un poco de nervios y ganas sobre todo de salir, porque el barco cada vez está más preparado y cada vez tenemos más compromisos, ¿no? Estos días la verdad es que te llaman pues de muchos sitios y tienes que atender a muchos actos, el patrocinador también, y todos pues claro quieren tu presencia y es difícil porque bueno, tú estás intentando concentrarte en lo que es la regata y no es fácil, ¿no?, atender a todo el mundo, pero la verdad es que sobre todo lo que tenemos las dos es ganas de que llegue el 31 de diciembre y salir ya a hacer lo que nos hemos estado preparando tanto tiempo, ¿no? Habéis hablado de que estáis ahora, pues eso, con medios de comunicación, actos, pero ¿a partir de qué día ya habéis dicho, ya a partir de este día solo nos centramos en plantear cómo vamos a desarrollar la regata y todo lo que pueda acontecer? Pues a ver, no nos plantamos nunca, de hecho tenemos que compaginar todo todo el rato, es parte del juego, está claro que si hay patrocinadores es porque hay medios y hay prensa, y realmente tampoco, o sea, nosotras tenemos, no es todo el día que estamos pendientes de prensa y de actos, sino que siempre encontramos un momento al día pues para sentarnos y planificar qué es lo que falta, qué es lo que vamos a hacer el día siguiente, y intentamos compaginarlo todo hasta el último día. Hasta el último día pues estamos, aparte, bueno, aquí en Barcelona, justo en el Port Bell, que es donde tendremos todos los barcos, a partir del día 18 de diciembre pues está el village de la regata, donde la gente puede ir y ver los barcos y ver, pues hay un village montado con una exposición y cosas para niños y bueno, habrá pues mucha cosa y bueno, nosotras somos parte de este espectáculo y ahí tenemos que estar, ¿no? Y sabemos que será estresante, pero pues también es bonito vivir esta parte. Y dentro ya de la regata, ¿qué es la etapa o el proceso que más teméis en estos 3 meses? ¿Hay algún sitio que digáis, jo, es que esto a mí me impone? Ya, bueno, a ver, yo como nunca he dado la vuelta al mundo, hay una parte que es la parte del sur, porque para dar la vuelta al mundo tenemos que bajar muy al sur y pasar por el sur de Australia y por el Cabo de Hornos y toda esa parte pues yo no la conozco y para mí es la parte que más me impone, aunque nunca sabes, ¿no?, dónde tendrás los problemas y dónde está el peligro, y cualquier parte a veces puede ser la peor, ¿no? Y pues la parte que más, menos te esperas puede ser donde tengas los problemas. Entonces, lo mejor es estar preparado en cualquier momento para pasar el peor momento, ¿no? Y bueno, creo que nosotras lo estamos y voy con mi compañera, pues es una persona que ya ha hecho 3 vueltas al mundo, o sea que tiene experiencia en estos mares y creo que no tendremos problema. Hablas de tu compañera, has desarrollado varias regatas individuales, pero ¿qué prefieres, ir acompañada o las regatas en solitario? Bueno, yo depende de por qué es mejor en solitario o es mejor en doble. La verdad es que cuando vas en doble pues agradeces muchísimo tener 2 manos más, sobre todo en los momentos malos, que pues tienes algún problema y tener 2 manos más que te están ayudando es increíble, ¿no? Lo valoras muchísimo y sobre todo la gente que hemos navegado en solitario es lo que más valoramos, ¿no? Sobre todo los malos momentos. También están los momentos buenos, que también es bonito compartirlos, ¿no? Y siempre, pues cuando vas solo, estás tú solo disfrutando de un buen momento, y si vas con alguien y lo puedes compartir, pues también es bonito. Y la parte mala de ir en doble es, pues bueno, la convivencia durante 3 meses con una persona en un espacio tan reducido, aunque sea pues la persona que mejor te lleves en el mundo, es difícil, ¿no? Es imposible, son 24 horas al día y la situación no es relajada, o sea que tendremos nuestros momentos de choque y de discusión, pero bueno, las dos sabemos que nos tenemos que entender, que tenemos un objetivo común y por esto tenemos ganas de entendernos, ¿no? Y esto es lo importante, que pues hablando siempre nos acabamos entendiendo y no tendremos problemas. ¿Y dentro de las regatas habéis marcado algún objetivo? ¿Os habéis marcado solo intentar acabarla o incluso llegar en un primer, segundo o tercer puesto? Bueno, a ver, la verdad es que lo primero que tienes que hacer en este tipo de regatas es acabar, que no es fácil acabar, o sea, normalmente el tanto por ciento de gente que acaba es normalmente es el 50, o sea que de los 15 barcos que salimos hay muchos que se quedarán por el camino porque rompen cosas y eso obliga a que no pueda seguir en la regata. Entonces lo primero es acabar, sobre todo, no romper nada, pero para no romper no vamos a ir de paseo, nosotras sabemos que estamos en regata y que queremos ir rápido, entonces pues vamos a apretar todo lo que podamos sin romper, ¿no? Y esto pues yo creo que nos puede llevar, si acabamos la regata y vamos a ese ritmo que queremos, pues a estar en el grupo de cerca del grupo de gente, ¿no? Y también depende mucho, hay gente con mucha experiencia en esta regata y con barcos de última generación muy rápidos, y nosotros, para nosotras son imbatibles, con lo que sabemos que si ellos no tienen problemas van a estar delante nuestro seguramente, pero yo creo que nosotras un buen resultado sería acabar entre los seis primeros, eso sería un muy buen resultado para nosotras. Si todo nos va bien, no tenemos ningún problema. ¿Y por qué elegiste la vela? ¿Qué te aporta estar allí en el mar sin ver tierra por ningún lado? Bueno, a ver, escogí la vela porque yo desde pequeña que me he movido cerca del mar porque mis padres les encantaba y ellos ya me estaban a navegar cuando yo era muy pequeña, y entonces creo que me gusta porque es lo que conozco y es lo que he hecho, ¿no? A mí lo que me gusta es estar al aire libre y practicar deporte en la naturaleza, y creo que si no navegara pues haría montañismo o escalaría o haría algo al aire libre, ¿no? No, creo que lo de la vela me gusta, pues que es deporte, que es al aire libre y que me da unas sensaciones pues que me gustan mucho, ¿no? Y por esto es lo que practico. Hablas de la naturaleza, tú estudiaste veterinaria, ¿en qué momento dejas esa profesión y ya te das cuenta de que tu profesión realmente es la navegación? Bueno, pues hace relativamente poco, porque es desde que sale el proyecto de la Vuelta al Mundo, que por las dimensiones del proyecto no me permite, necesito dedicación exclusiva a preparar eso, entonces tengo que dejar de trabajar de veterinaria, ¿no? Y dedicarme pues profesionalmente a preparar, o sea, a navegar, que es, en el fondo es lo que me gusta más, ¿no? Yo sin embargo no descarto algún día volver a trabajar de veterinaria, porque es una profesión que me gusta mucho y que lo tengo allí, y que ojalá me pueda dedicar toda mi vida a trabajar del mundo de la vela, pero sé que si eso no es posible, pues tengo una profesión y bueno, puedo volver a ejercer, ¿no?, en cualquier momento. Has hablado de que si tienes que dejar la vela, aparte de este proyecto, o sea, si no tienes ese patrocinio detrás que te paga todo el equipo, ¿es muy difícil poder estar dentro de la alta competición? Sí, no es fácil, sobre todo ser profesional, es decir, poderte dedicar exclusivamente no es una cosa muy habitual en el mundo de la vela. Hay mucha gente que hace regatas de alta competición y en fines de semana, pero tienen un trabajo durante la semana, ¿no? Y la gente se gana la vida con otra cosa y simplemente tienen un patrocinador que les ayuda a pagar sus gastos para el barco, para inscribirse a regatas o para viajar o para lo que sea. No es un deporte fácil de tener patrocinador, porque la visibilidad tampoco es mucha. Yo espero que gracias a estas regatas tipo Barcelona World Race pues cada vez sea un deporte más popular y tenga más visibilidad en medios, y eso haga pues que sea más fácil tener patrocinadores, ¿no? Pero no es fácil ser un profesional de la vela, o sea, que tener, digamos, un sueldo para dedicarte a preparar regatas, no es fácil. Hablas de la importancia de los medios de comunicación. Te iba a preguntar, ¿por qué crees que la vela es un deporte realmente tan alejado del gran público? Bueno, pues la verdad es que no lo sé, porque también estamos en un país que el clima es perfecto, que estamos rodeados de mar y que tenemos unas condiciones alucinantes para navegar, ¿no? No sé, la verdad es que creo que es un deporte que tendría que estar mucho más cerca de la gente, y que a veces está un poco etiquetado de deporte elitista, y no es del todo cierto que sea un deporte de élite. Sí que es un deporte que necesitas algo de dinero para practicarlo, pero yo diría que no más que el esquí, ¿no? Y hay mucha gente que esquía. Hay muchísima gente que está en las pistas de esquí en invierno, y no veo por qué pues la gente no podría estar en los clubs náuticos o en los puertos en verano navegando, ¿no? No es tanto el coste, sí que tiene un coste, no es como ponerte unas bambas y echar de correr, pero sí que hay barcos de alquiler, hay escuelas de vela donde te puedes apuntar y aprender a navegar, y no es exageradamente caro, ¿no? Y bueno, yo espero que poco a poco vaya cambiando. Yo envidio un poco nuestro país vecino en Francia, que allí hay una afición increíble, todos los niños en los colegios saben navegar, igual como saben ir en bici, y creo que es un deporte que tiene unos valores y te da unas sensaciones que son muy buenas para todo el mundo. Hablas de los valores del deporte, ¿me haces un resumen de los valores que te aporta a ti la vela? Bueno, pues a ver, para mí la vela es ser consciente, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza, el respeto por el medio. Creo que no hay persona que navegue a vela y que no se ame el mar y sobre todo sus animales que están ahí, ¿no? Y te enseña pues a respetar este ambiente y esto, ¿no? Pues a no ensuciarlo y a tener una mentalidad pues protectora para el mar. Esto es uno de los valores que me gusta más de la vela. Luego creo que también es fomenta mucho el espíritu de superación, ¿no? Sobre todo, pues nuevamente navegando te salen, tienes muchos problemas en el barco, te puedes encontrar en situaciones pues que la naturaleza se pone en contra tuyo y es difícil y te enseña pues a luchar y a salir de los problemas. Creo que esto es otro valor que puedes tener de la vela y de la navegación. Y también otra cosa es pues la solidaridad. Creo que en el mar cualquier persona que te encuentras en apuros la vas a ayudar. Hay un fair play alucinante en este deporte. Todos, por ejemplo, en este tipo de competición que voy a hacer ahora, que es la Vuelta al Mundo, hay por algunos sitios en algunos océanos que no llegan los equipos de rescate de ningún país, ¿no? No llegaría un helicóptero, un avión, no pueden llegar hasta allí. Pueden llegar barcos, pero tardan semanas a llegar. Y normalmente la gente que te acaba rescatando son los competidores que abandonan la competición para venir a ayudarte si estás en problemas, ¿no? Y eso pues es una cosa muy bonita. O sea, lo primero que tenéis en la cabeza es que si hay un compañero tuyo de la regata, aunque sea tu competidor más fiero, pues y él está en apuros, vas a abandonarlo todo para ir a ayudarle. Y esto creo que es una cosa pues que es bonita y que es un ejemplo pues para toda la sociedad, ¿no? Has hablado de los problemas que se dan en un barco. Cuando estás ahí en medio del océano o del mar, ¿qué te da fuerzas para seguir en los días de bajón en los que realmente no tienes poco a lo que agarrarte y encima si vas tú sola? O sea, son como situaciones que para la persona que no está acostumbrada parecen como parajes desoladores, que encima se te cae todo encima. ¿Qué te ayuda a ti a seguir? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Que puedes pensar en esos momentos. Yo normalmente, cada uno tiene sus técnicas, sobre todo pienso en la gente que me está siguiendo, que están esperando que llegue y que están dándome fuerzas, ¿no? Y que estoy segura que cuando ven que el barco va de velocidad o que tengo algún problema, pues están ahí empujando, ¿no? Desde tierra y diciendo, venga, Ana, vengan, ánimo y tal. Y esto, pues solo pensar en que hay esta gente que está esperando que todo vaya bien, pues a mí me da mucha fuerza, ¿no? Y yo en mi caso pienso esto y también pienso en pues la preparación que he hecho, ¿no? Pienso que llevo todos muchos años preparándome para eso, que ese problema no es tan grande, que lo voy a superar, que sobre todo esto, ¿no? Que estoy preparada y que sé cómo hacerlo y bueno, intento coger fuerzas de esta forma. Hablas de la gente que te sigue desde aquí. ¿Crees que la Barcelona World Race lo que ha hecho es que tu figura sea muchísimo más conocida, ¿no? Ahora mucha gente te puede conocer. ¿Lo notas tú eso, pues a lo mejor a través de redes sociales o incluso personalmente, que hay gente que se te acerca y te para por la calle? Bueno, pararme por la calle no me llega a pasar de momento. Sí que en algún sitio alguien me ha reconocido y bueno, supongo que irá más porque no me queda más remedio, porque al ser pues de aquí local, la regata esta cada vez tiene más visibilidad, sobre todo en Barcelona, y la gente me va a conocer cada vez más, ¿no? Sí que realmente he notado que sobre todo en internet, en periódicos, en revistas, pues cada vez sale más nuestro proyecto y bueno, es parte del juego, ¿no? Y no es lo que más me gusta, la verdad. Yo, a mí lo que me gusta es navegar y hacer lo que me he preparado, pero sé que esto es una cosa importante y bueno, y tampoco me cuesta mucho y me gusta, ¿no? Y desde el año 2000 en el que ganaste el campeonato de España hasta ahora, ¿cómo has vivido tú personalmente la evolución de tu carrera en 10 años? Bueno, pues a ver, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y hace 10 años no me imaginaba estar aquí, pero creo que también ahora que lo veo así, pues más en perspectiva, es una evolución bastante natural, ¿no? Yo he ido pasando de una cosa a otra. Por motivos X entré en el mundo de la vela oceánica pues a través de un amigo y desde entonces he ido, cada vez me ha gustado más y he tenido pues una actitud muy muy activa, ¿no? En querer avanzar en este mundo y creo que si uno se lo plantea pues es fácil, ¿no? Si tú sabes que quieres hacer o llegar a hacer la vuelta al mundo, pues simplemente es invertir en uno mismo. Yo he pasado muchos años invirtiendo en mí misma para llegar a este momento, ¿no? Invertirnos es en dinero, en tiempo y en sacrificios, ¿no? Y bueno, y ahora pues he tenido la suerte de tener esta recompensa y poder salir a hacer esta regata. Y aparte de un barco, ¿qué es necesario para... ¿qué tienes que tener para ser un buen navegante y poder dar una vuelta al mundo? A ver, bueno, creo que tampoco hay una receta así mágica. Creo que lo más importante, y como en todo, es un poco así un tópico, pero hay que tener ilusión y estar motivado para ello, ¿no? Y si tú sabes dónde quieres llegar y tienes motivación, pues lo puedes conseguir y no hay una ruta única para llegar, sino que hay muchas y tú lo miras en la carrera de todos los navegantes oceánicos, la gente viene de sitios bastante distintos, pero lo que todos tenemos en común es que tenemos pues una pasión y nos encanta hacer lo que hacemos y tenemos claro desde el principio qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y para finalizar, te voy a hacer una pregunta un poco más curiosa. Con todo lo que viajas y todo el tiempo que inviertes, ¿no? Realmente en viajar y en todo esto, ¿te gusta hacer turismo? Bueno, sí que me gusta, pero nosotros viajamos mucho y ya ves, ahora daremos la vuelta al mundo, pero es que no paramos en ningún sitio, prácticamente no vamos a ver ni tierra. Entonces, a mí me gustaría un día en mi vida dar la vuelta al mundo, pero parando y visitando todas las ciudades, ¿no? Pero creo que esto va a ser más adelante, quizá cuando el cuerpo ya no me permita darlo de esta forma tan extrema y entonces voy a dar habiendo paradas y la verdad que sí que me encantaría hacer turismo, ¿no? Pero ahora mismo no estoy para ello.